Buenos días, la Misión Cultura presente en Amor Acción para la Parroquia San Rafael, específicamente en la comunidad de El Moriche. Nos encontramos con la cacica Mayacita Palacio, quien también es cultora de esta comunidad con más de 50 años de edad y más de 40 años siendo cultora en la comunidad. Ella nos va a conversar un poco de su cultura en esta comunidad. Ajá. Muy buenos días, así como escuchó, mi nombre es Mayacita Palacio, soy cacica, representante indígena, aparte cacica de la comunidad indígena, tengo 53 años y muy orgullosa de ser indígena y primeramente darle la bienvenida a todas las instituciones que ha llegado aquí. Quería hablar, usted me hace la pregunta y... Queríamos conversar de la cultura a través de la pintura. Ellos representan lo que es la selva, todas sus tradiciones a través de la pintura, el dibujo, porque ella representa también parte de su pintura reflejando su cultura. Bueno, nosotros tenemos nuestra aquí, una pintura sencilla, pero representa. Por ejemplo, tenemos, las mujeres llevan los dos colores dentro de, en las caras, que representa, la de arriba es el rojo y la de abajo es verde. Significa el rojo es la sangre de nosotros, el verde es la selva de nosotros. La mujer lleva un cintillo y una nada. Y tenemos el dibujo del hombre que lleva como un cintillo y la pluma, que representa toda nuestra selva y nuestra fortaleza como cacique Huaycheporo. Y tenemos en la cara del hombre una pintura verde y en la parte de abajo una pintura marrón, que significa la tierra de nuestro acentro, tierra de nosotros. Y esas dos marcas que lleva, tanto como el hombre y la mujer, es nuestro caño mánamo. Nuestro caño mánamo que representa nuestra delta, nuestro caño, nuestra selva, donde nosotros tenemos diversos de animales, pájaros, representa todo eso. Y eso es lo que tenemos en esta parte. Ajá. Ok, Mayacita, también queríamos conversar, nos estamos dando cuenta, es una población, es una comunidad bastante numerosa en cultores. Podemos hablar en cuanto a la cultura, nos encontramos con qué cultores. Nosotros dentro de las comunidades, nosotros tenemos diferentes cultores que hace curiara, que hace la artista, las mujeres y los hombres, que hace, por ejemplo, aquí tengo un dibujo donde hace las tetas, los bolsos, martires, chinchorro, tenemos la guapa también, y ahí los hombres hacen curiara, canalete, cose, tren, ¿qué más te digo? Demasiado diversas. Las danzas indígenas, que lo más importante, nosotros no hemos perdido la idioma guarao y tenemos aquí dentro de nuestra comunidad la idioma guarao latente y nunca se nos va a olvidar. Y tenemos la danza indígena, que nunca se nos ha olvidado, el mare mare, najanam, también nacuajojo, tocosimo, toda esa danza no se nos ha olvidado y lo tenemos aquí. Y con el futuro pensando de formar una casa de cultura indígena viviente dentro de la comunidad. Y Dios muy grande sea eso una realidad, pues nosotros queremos una casa de museo indígena viviente, donde sea, aparte de ser museo, sea que nosotros le enseñemos a nuestros niños que la mujer esté haciendo la artesanía vivo delante y que los niños de diferentes escuelas vayan a visitar y ver esa cultura para que no se pierda. Y eso para nosotros es muy importante. Cualquier ratito, Dios mío, sé que lo vamos a tener. Narró para ustedes, coordinadora Misión Cultura del Estado del Tamacú.